que establece cuáles son las pautas que tiene que seguir el procedimiento. Que se debe presentar la manifestación específica del recurso hídrico. Culminado todos estos pasos, que fueron permanentemente estudiados por la Universidad Nacional de Cuyo a través de la FACAI, que participó como organismo dictaminador, se llegó a la conclusión de que el proyecto cumplía con todos los requisitos, y se le entrega la declaración de impacto ambiental, que es el documento donde se establecen las pautas de cómo la empresa tiene que trabajar para proteger el ambiente. Eso es básicamente lo que es la vía, es las indicaciones que da la autoridad de aplicación, que en este caso es autoridad de aplicación compartida entre la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería, de cómo se tienen que realizar los trabajos y cuáles son los cuidados que se tienen que tener. Y esto es lo que le vamos a la legislatura y presentamos en el día de ayer. Uh-huh. Uno de los comunicados de las asambleas mendocinas estaban diciendo que esta día, digamos, esta declaración de impacto ambiental comprende nada más que la exploración del proyecto minero, no la explotación. No. Cada etapa de procedimiento lleva una evaluación ambiental específica. Entonces, esta etapa que presentó la empresa es la exploración, que va a medir el potencial que tiene la mina de entregar mineral. Culminada esta etapa, si la empresa considera que es viable el proyecto, presentará la etapa de explotación, que va a llevar otro estudio, incluso mucho más exigente en cuanto a los estudios que se piden, para evaluar la etapa de exploración. Y en el caso de llegar a la planta de concentrado, deberá presentar también una evaluación de impacto ambiental. Bien, ¿cuál ha sido su postura desde la dirección? ¿Qué plantearon el día de ayer? No, el proyecto ayer fue una reunión muy, muy buena, porque estaban todos los miembros de la comisión, eran tres comisiones que se reunían de diputados, fueron tres preguntas muy puntuales, básicamente el tema si afectaba en la crisis hídrica el proyecto no tiene consumo de agua, ni en esta etapa de exploración, ni la tendría en una etapa de explotación. La otra pregunta fue en cuanto a la participación ciudadana en la audiencia pública que se llevó a cabo, que si bien el procedimiento no lo exige, se hizo una audiencia pública donde participó gente de Malargüe, de San Rafael, de Alvear, incluso gente de San Martín y del Valle de Uco, donde se expuso el procedimiento de evaluación y los distintos oradores expusieron su punto de vista. Hasta fueron la gente, los puesteros de la zona, que fue el momento más emotivo de la reunión, porque un puestero de 78 años, quien había trabajado en una época en la mina, porque la mina trabajó hasta el año 70, bueno, expuso cuál era su punto de vista. Así que se cumplieron con todos los pasos. Ahora hay que ver ayer más o menos se dio el ok desde diputados al procedimiento, pasaría a senadores y finalmente se sacaría la declaración de impacto ambiental. Y con eso ya podría empezar a trabajar la mina, ¿no? Con eso no la mina, con eso empiezan los trabajos de exploración. Los trabajos de exploración no implican extracción de minerales, implican relevamientos, como es hierro, hay variaciones en el campo magnético de la tierra, esa mina tiene una concentración muy alta de mineral de hierro, tiene más del 60%. Yo ayer incluso a la legislatura llevé una roca que traje del sitio, Y ahí se vio la diferencia de densidad, una roca muy, muy pesada, porque tiene mucho mineral. Entonces se hacen mediciones gravimétricas y magnetométricas, por lo que cambia el campo por la presencia de hierro, Y después se hacen, si esas mediciones sirven para determinar en qué puntos van a perforar para ver la profundidad del yacimiento. Profundidad que no llega a más de 80 metros, 80, 100 metros de profundidad para poder sacar un testigo y analizar la composición de ese testigo. Testigo es un pedazo de roca que se saca para ver qué potencial tiene el yacimiento. Y bueno, y eso, estas tareas llevan 2 años aproximadamente, porque también por la zona, cuando es pleno invierno, no se puede trabajar en la zona por las nevadas. Así que, bueno, recién tendremos novedades del potencial del yacimiento en 2 años. Hay una gran preocupación que podemos decir tenemos con respecto a la ley 7722, es decir, a las intenciones de realizar una modificación que vienen tratando de hacerse hace mucho tiempo. El próximo gobernador ya dijo que tiene algunas etapas que no, como esta etapa legislativa, que es de alguna manera innecesaria, o alguna, así lo ha dejado de entender, y la preocupación es que se termine cambiando ya con todos los porotos a su favor, por decirlo de alguna manera. Y en este caso la 7722 ha mostrado que hay mucha transparencia y una necesidad, una imperiosidad de transparencia con respecto a justamente tener que dar explicaciones por parte de estos grandes proyectos megamineros. ¿Cuál es su opinión al respecto de estos pasos que se han tenido que dar en la legislatura? Sí, primero, no, este proyecto es un proyecto chico, no es un megaproyecto. No es como San Jorge, digamos. No, por eso. San Jorge tampoco. San Jorge a nivel internacional es un proyecto chico. Es más, a nivel nacional es un proyecto chico comparado con los de Catamarca o San Juan, es un proyecto chico. Pero de todos modos, o sea, la ley está. Mientras la ley esté vigente hay que cumplirla. En este proyecto se cumplió a rajatabla. Pero independientemente de los estudios de evaluación de impacto ambiental, vos hablabas del tema de la transparencia. El proyecto, gracias a que tenemos ahora expediente electrónico, en cualquier momento el expediente está colgado de la página de la Dirección de Protección Ambiental. Cualquiera puede entrar y ver, pues no solo, o sea, para evitar el tema de que tenga que buscar el expediente, porque los expedientes están, son de acceso público ahora, pero más allá de eso están todos los pasos que se siguieron, están volcados en la página de la Dirección de Protección Ambiental. Entonces eso hace a la transparencia. ¿Cuál es el impedimento? O sea, es tiempo, y la discusión es meramente política la que se tiene en cuanto llega un proyecto a la legislatura, porque lo que se avala no es el proyecto, sino es la declaración de impacto ambiental. No es que se estudie y se analiza todo el proyecto. Se avala lo que dice la declaración de impacto ambiental. Por eso el paso por la legislatura es un paso administrativo más. En este caso, o sea, versus lo que pasó en el 2014, que el proyecto fue rechazado, el proyecto en el 2014 había iniciado como un proyecto de reactivación de mina, y en el transcurso de la evaluación del proyecto sale un proyecto de exploración, y la declaración de impacto ambiental sale aprobando un procedimiento de prospección y exploración. Entonces, nada tenía que ver. Los contenidos que se habían presentado en los estudios de evaluación ambiental con la declaración de impacto ambiental que salió. Ese fue el problema, el desorden administrativo que tuvo ese procedimiento de evaluación. En este caso, se siguió a rajatabla lo que dice el 820 y lo que dice la 7722. Los legisladores tenían ayer en mano, muchos habían impreso todos los informes y, bueno, corroboraron que se habían seguido cada uno de los procedimientos y que no hubo objeciones, porque si en el procedimiento de evaluación hubieran venido objeciones por parte de los sectoriales, que son los departamentos, o sea, opinó el departamento de Malargüe, San Rafael y General Alvear, por ser los que están directamente involucrados, unos por la cuenca del Atuel, el otro porque ahí se realizaba, si hubieran sido opiniones encontradas y se hubieran pedido aclaraciones y no hubiera salido la vía. La DIA sale porque está el visto bueno de todos los pasos por los que se pasó. Muy bien. ¿Cómo continúa ahora este camino, digamos, de la aprobación o no aprobación? Falta que pase, o sea, que diputados de... Ayer fue en comisiones de como cuerpo el informe, pasa a senadores y, bueno, y se aprueba a través de una ley muy simple que dice, la ley solamente dice, apruébese la declaración de impacto ambiental de exploración de hierro indio, ese tendría que ser el texto de la ley. Se le notifica a la empresa empezará con los trabajos y vienen todas las etapas de control, que es ahí donde tenemos que hacer más hincapié en las etapas de control de cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. Muy bien. Bueno, directora, le agradecemos mucho su tiempo para con la Moquitera, esperamos que tenga buenos días. Para mí siempre es un placer hablar con ustedes, realmente es una radio que y ustedes están muy preparados en los temas que preguntan, entonces es un placer. Bueno, muchas gracias, que tenga buenos días. Igualmente, hasta luego. Ahí estamos escuchando entonces a Miriam Scalani, directora de Protección Ambiental de la provincia de Mendoza, y este camino que está llevando a...